se mezclan las dos aguas, las del Mediterráneo adulador y un Atlántico que junto a sus corrientes destilan la pócima perfecta. Caballos galopando entre los chasquidos, el agua por las orillas, la fuerza del viento contra mí, caer y sostenerme su energía, correr tras las cometas desesperadamente intentando alcanzar el cielo, gritarle al viento y responder una caricia, pasarme horas mirando la otra orilla, desmontar mi alma frente al paisaje, decirle a la luna que deslice por mis venas su resplandor sobre estas tierras, dejar que la esencia del aire de Tarifa se concentre en una gota que descienda a mi mejilla, que la vida agarre el amor que siento y lo guarde en las heladas aguas del Atlántico, y sentir rostro de un anciano, las callejuelas inspiran.